¿Quién te hizo tanto daño para que tuvieras ese corazón tan malo, frío y desgraciado? Habiendo tanto cabrón en el mundo, ¿por qué me elegiste a mí? Si lo único que deseaba era tener una vida contigo. ¿Qué mal tuve que hacer para merecerme cruzarme por tu camino y que me partieras la madre? ¿Qué cualidad me viste que nomás yo te guste para traerme bien jodido? Si el mundo está lleno de personas como tú, no quiero nada. Al amor mejor renuncio. Por tu culpa estoy velando un corazón, ese que algún día fue tuyo. Sigue y seguirá siendo Quitita Julión Álvarez y su norteño ando. Me viste que nomás yo te guste para traerme bien jodido. Si el mundo está lleno de personas como tú, no quiero nada. Al amor mejor renuncio. Por tu culpa estoy velando un corazón, ese que algún día fue.